Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington, D.C. Soy Juan Ayala y estamos haciendo un duple desde Los Ángeles, California. Y esta es la edición del sábado 9 de mayo del 2009. Estamos recordando mañana en los Estados Unidos el Día de la Madre. Y enviamos un saludo fraternal a todas las madres paraguayas y las que viven aquí en Estados Unidos, como a las madres en Paraguay. Tenemos con nosotros a María Betania, que ya nos da su saludo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y también aprovecho para saludar que es mamá Terry, entonces un saludo. Creo que estamos con un problemita de sonido. A ver, María Betania, ahora, ¿cómo te escuchamos? Hola, sí. Sí. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro programa de la fecha. En la sección La historia del libro hablaremos sobre el futuro del libro El Kindle DX. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro sobre las fábulas de Esopo. En la sección Libros paraguayos veremos el resumen del libro El peluquero francés. Y tendremos una entrevista con su autor Guido Rodríguez Alcalá. En la sección Libros Internacionales tendremos Yo, tu madre, con Christian Collange. Y pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el Skype, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar, escucharemos Shesu Nipona por el grupo Generación. Seje guire y me reikuanga up atarova na se monge vein maite muy ver cune cunu uj cupavo y varo que ya muy ver se motire y hace pepo a bebe la jande cuipe a gollino ñandu se su Areko bainunga tu jape, Amo se angaru guape, se sinen bora e cubi. Ama beno guake y gendape, Amo cuara tirata y se aunque sape a domingi. Thank you. tu hombre vives mi porá mando a pera mante a yucundere cove cuese se saca cuña paraguay nere copete nendere iguay uke y caneto desguireru residenta cueja se le membra y cuamono Seguimos en el programa Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sección Historia del Libro. Hoy vamos a hablar del lector de e-books, el Kindle DX, que el DX2, que fue lanzado por Amazon esta semana. Amazon sigue con su objetivo de ofrecer todo el contenido disponible en cualquier idioma a través del Kindle, que la primera versión de este lector de libros electrónicos fue lanzado en el año 2007. Ya estamos esperando entonces su segunda versión, que esta semana fue liberada aquí en los Estados Unidos, y el objetivo que se ha buscado en este nuevo modelo es que no solo tengamos acceso al contenido ofrecido por Amazon, sino al creado por nosotros mismos. Anteriormente podíamos hacer, tras un proceso de conversión a través de los archivos de PDF. Actualmente el aparato tiene un soporte PDF de origen y facilita mucho la tarea sin tener que complicarnos y sin tener a Amazon de por medio. Este soporte de PDF implica además que tendremos documentos generalmente en tamaño A4, los cuales, al contrario con lo que sucedía con los libros que ofrece Amazon, no suelen estar pensados para cambiar de diseño o de tamaño de letra. Conservando el espíritu de diseño del modelo anterior, con un teclado en la parte inferior, su pantalla es ahora de 9,7 pulgadas y permite mostrar 16 tonos de grises. Además incluye un acelerómetro que al rotar automáticamente gira el contenido según la perspectiva del lector. Con este aumento de la pantalla no será necesario desplazarnos por las páginas y hacer zoom, sino que podremos verlas directamente como en un libro, gracias a su resolución de 1200x854 píxeles. Esto es muy adecuado para los libros de texto, uno de los campos en los que el Kindle DX se ha querido centrar. Por ello, dispondrá prácticamente del 60% de los libros que se usan en las universidades americanas en el catálogo de Amazon, además de haber llegado a un acuerdo con 5 universidades para empezar a implantarlo entre sus alumnos durante el próximo curso. Seguro que muchos de ellos agradecerán el reducir el peso de llevar encima los libros a cuestas. Los periódicos son otro de los tipos de contenidos en los que se quiere centrar el Kindle DX. Es fácil ver cómo una pantalla de este tamaño facilita la lectura del periódico en su formato original, igual que si tuviéramos la edición impresa en nuestras manos. Tres periódicos han llegado a un acuerdo con Amazon para ofrecer descuentos en sus suscripciones a los usuarios del lector electrónico: el New York Times, el Washington Post y el Boston Globe. Gracias a la conectividad 3G de que dispone a través de la operadora Sprint, los periódicos se descargan automáticamente al dispositivo. Por lo demás, las características del Kindle X son similares al modelo anterior, que se ha aumentado su capacidad interna hasta los 4 GB para poder almacenar un mayor número de documentos. Algo lógico teniendo en cuenta ese soporte, el soporte de los ficheros PDF. Sigue soportando la reproducción de música, así como la función de lectura de los textos, siempre que el editor lo haya permitido en sus libros. Además, podremos añadir notas a las páginas del libro gracias a su teclado. El punto más difícil del Kindle de X es su precio, unos $489 que le hacen perder buena parte de su atractivo. Y es un coste realmente bastante elevado para un lector de libros electrónicos, a pesar del mayor tamaño actual de su pantalla. Igualmente, para los que ya adquirieron el modelo anterior, supone un gasto muy difícil de justificar el saltar a la nueva versión del Kindle DX. Pues tampoco se ofrecen características completamente novedosas. Un buen paso adelante del sector del libro electrónico, pero aún falta bastante para que este dispositivo se haga de uso masivo. La baja en los precios, una distribución a nivel mundial, pues actualmente se distribuye solamente en los Estados Unidos, y el aumento de títulos actuales y en los idiomas de todo el mundo pueden ser un buen paso para conseguir eso. El tamaño de este Kindle nuevo es de apenas un tercio de pulgada, mucho más delgado que muchas revistas. Lleva consigo una biblioteca que puede contener hasta 3.500 libros entre periódicos y documentos. Tiene una bella pantalla de 9,7 pulgadas y 16 tonos de grises para cambiar los colores de o los tonos de grises, mejor, de las letras. Tiene un, como ya dijimos, un lector de PDF nativo incorporado, donde le hace atractivo que uno puede alzar también documentos personales y tenerlos en el dispositivo. El wireless 3G hace que sea fácil el bajar los libros de la biblioteca del Amazon, y lo puede bajar uno aproximadamente en 60 segundos. Los costos de libros están entre 9 y 10 dólares, y hay una disponibilidad de 275.000 libros dentro de la biblioteca del Amazon. Todo esto vemos entonces que el futuro del libro ya está con nosotros. Lo estamos viendo con esta versión del Kindle DX que Amazon ha ofrecido esta semana. Y escucharemos ahora la introducción a la música a las fábulas de Esopo. las fábulas de Sopo. Hoy presentamos y teníamos de esta forma la introducción a la sección de libros infantiles y juveniles. Esta noche tenemos a las fábulas de Sopo. Entonces, le pasamos la palabra a María Betania desde Ciudad del Este, Paraguay. Buenas noches y bienvenido a la sección de libros juveniles e infantiles. Hoy veremos las famosísimas fábulas de Sopo y sus moralejas. Pero primero vamos a hablar un poco más de lo que son las fábulas. Fábula. Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes casi siempre son animales, plantas u otros objetos que presentan características humanas como el habla, el movimiento, etc. Por ejemplo, en El asno y la perrita de Sopo. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. A continuación, leeremos algunas fábulas. La zorra y las uvas. En ella, una zorra ve un racimo de uvas e intenta recoger. Al darse cuenta de que está demasiado alto, la desprecia diciendo que no están maduras. La moraleja de la historia es que a menudo los hombres fingimos despreciar a aquello que secretamente anhelamos y que sabemos que es inalcanzable. Otra fábula es La rana que quiso ser buey. En esta, una rana queriendo ser grande como un buey empieza a tomar aire e inflarse. Finalmente, a fuerza de ser inflado, acaba por reventar y muere. La moraleja de la historia es que no todas las metas son alcanzables para todas las criaturas. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que de quién fue. Se supone que fue un autor, escritor famoso de fábulas, pero no está probada su existencia como persona. Diversos autores, postores en diferentes lugares su nacimiento y la descripción de su vida es contradictoria. Hasta la época en que vivió tan variante de los autores, aunque todos ellos coinciden en que vivió alrededor de 600 de Cristo. En esta época clásica, su figura real se vio rodeada de elementos legendarios. Según una tradición muy difundida, nació en Frigia, aunque hay quienes lo hacen originario de Tracia, Samos, Egipto o Sardes. Sobre él se conoció una gran cantidad de anécdotas e incluso descripciones sobre su físico recogidas en la vida de Esopo, escrita en el siglo XIV por un monje benedictino, si bien es dudosa su validez histórica. Así se cuenta que Sopo fue un esclavo de un tal Hadmón o Janto de Samos. Le dio libertad. Debido a su gran reputación por su talento para el apólogo, Creso le llamó a su corte, le colmó de favores y le envió a consultar al oráculo de Delfos, a ofrecer sacrificios en nombre y a distribuir recompensas entre los habitantes de aquella ciudad. Irritado por los fraudes y la que el pueblo de sacerdotes, Esopo les dirigió sus sacrificios. sarcasmo, y limitándose a ofrecer dioses los sacrificios mandados por Dios, devolvió a este príncipe las riquezas destinadas a los habitantes de Delfos. Lo que sí parece cierto es que Esopo fue un esclavo y que viajó mucho con su amo, el filósofo Jando. Las fábulas a él atribuidas, conocidas como fábulas esópicas, fueron reunidas por Demetrio de Falero hacia el 300 a.C. Se trata de breves narraciones protagonizadas por animales de carácter alegórico y contenido moral, que ejercieron una gran influencia en la literatura de la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Espero que les haya gustado y hasta el próximo sábado. Les dejo con esta moraleja. Algunas veces cuando escuchamos consejos, no las aplicamos a nosotros mismos y buscamos siempre a otro a quien le vaya el saco. Gracias y hasta siempre. Gracias, María Betania, por esta fábula de Esopo. Y escucharemos ahora Yesú por Aitepe por los Troveros de América. Se por aí te asi, o anganda haebe, e o pecunha lorete. Inha came moroni, inha tu pamandua, xerua de iohenia, xemita ino ojo. Siga e xa vove, ai mo a ha e oñe e. Ani que ne a kahata, mombriete xe hewi. Xera se ma ha ha mua, roi po ha no xe membu. Que ya no es aquella misma de ayer. Ahora sola y sin fe, me recuerda en su dolor. Al ver la luna brillar, parece que oigo su voz. Amaja en yomí, y mando a xereje. Ya se aje se abobé. Te chegui, será se mahamua, doi poha no se membu. La, la, la, la, la, la. Jesus. Seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en la sección Libros Paraguayos. En esta sección, esta noche tendremos la obra El peluquero francés de Guido Rodríguez Alcalá. La novela fue premiada hace poco, el año pasado, en el 2008, por la Fundación Lidia Guanes como mejor novela del año. Una reseña de esta novela nos habla un poco de que en marzo de 1855 llegó al Paraguay Elisa Alicia Lynch con 20 años y un niño en brazos. El niño, familiarmente llamado Panchito, había nacido en Buenos Aires una semana atrás. El padre, Pancho para Elisa, era el general de 28 años, Francisco Solano López, de larga trayectoria burocrática, y había ya sido comandante en jefe del ejército y ministro plenipotenciario del Paraguay en las Cortes de Europa. En París, donde se mandó a hacer 72 pares de zapatos por el zapatero del emperador, Pancho quedó fascinado con el esplendor de la corte imperial y las ideas de Napoleón III. No por eso dejó de comprar en París regalos para sus hijos que tenía en Asunción. Por su parte, Elisa también soñaba. De niña había huido de Irlanda con el resto de su familia a causa de la hambruna del año 1845 y se había prometido no volver a pasar por una experiencia semejante. En el Paraguay, que no conocía pero idealizaba desde Europa, ella quería llegar a reinar. ¿Qué no podría hacerse en un país tan nuevo y con un gobierno de tanta autoridad?, pensaba ella. Sus primeros días en Asunción le resultaron decepcionantes. La sociedad no la aceptaba, la familia López, exceptuando a Pancho, tampoco la aceptaba. No podía regresar a París, ni quería convertirse en una mujer sometida a los usos políticos y sociales del lugar. En su lucha por conservar la independencia, Elisa encontró un amigo y aliado en el peluquero francés Jules Vergny, su viejo amigo de París. También llegaba a Paraguay con la esperanza de hallar una vida mejor en América. También decepcionado, Vergny pedirá ayuda a Elisa para huir al extranjero con Francisca Garmentia, la joven asuncena que rechaza las proposiciones del general López, quien no se da por vencido. La situación de la joven es precaria. En cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que el general llegue a presidente y ella quede a merced de su poder absoluto. Generosa con su amigo Vergny, ella secundará los proyectos de fuga de este. Es este, pues, un pequeño resumen de la obra El peluquero francés de Guido Rodríguez Alcalá. Tendremos a continuación una entrevista con el autor, con Guido Rodríguez Alcalá. Buenas noches y seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sección de escritores paraguayos. Esta noche tenemos al periodista y escritor Guido Rodríguez Alcalá. El señor Guido Rodríguez ha estudiado en la Universidad Católica en Paraguay Derecho, ha hecho estudios de literatura en la Universidad de Ohio y también en la de Nuevo México. Además, ha hecho estudios en la Universidad de Duisburg, Alemania. Ha participado en numerosos congresos, seminarios y ponencias internacionales y tiene bastantes libros y obras publicadas. Muy buenas noches, señor Guido Rodríguez, y bienvenido a Leyendo Entre Líneas. Buenas noches, estimado Juan Ayala. Muy contento de estar con ustedes.

Y muchas gracias por esta ocasión de ponerme en contacto con esa audiencia. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Guido Rodríguez Alcalá. Así lo estamos teniendo entonces en la sección de escritores paraguayos en Leyendo Entre Líneas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos. Seguimos en Leyendo Entre Líneas, así teníamos en esta sección de libros paraguayos y autores paraguayos, en una entrevista al señor Guido Rodríguez Alcalá. Escucharemos ahora Floripa Mí por el grupo Sembrador. Fresca sonrisa, una apacible coembota, Floripa mí. Y son tus labios y tus mejillas, un rozagante clavel puta, Floripa mí. Tu faz sedeña, florinda mía, es misterioso, triste, ya sé. Tus negros ojos hipnotizantes tienen fulgores de cuaraje. Yo te amo tanto, bien de mi vida, mi inolvidable tu paz y mi Floripa mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, Floripa mí. Sin ti la vida todo es tristeza, que tu papá peche consola. Me estoy muriendo de cariño, pache de luz y de demora. Recuerda, niña, del pobre ausente. Este bohemio de la aguja, Floripa mí, que te ha dejado triste y llorando en un temprano Coembota, Floripa mí. Adiós, Florinda, lejana mía, pálida rosa, triste y botí. Ven a mis brazos que ya no puedo, porque os rima ser salud. Seguimos en Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Estamos en la sección de libros internacionales y vamos a ver el resumen de dos libros. El primero se llama Yo, tu madre, escrito por la autora francesa Christiane Collange. Todo aquello con los que los padres no se atreven a decir y todo aquello que los jóvenes no quieren oír. Así empieza este libro de Christiane Collange. Ella es periodista, escritora y madre de una familia numerosa que ha consagrado cada uno de sus libros a un aspecto concreto de la vida familiar. Este libro en concreto está dedicado a los años de la posadolescencia aquella época en que, según la propia escritora, en que los padres e hijos viven en la misma casa, pero no comparten la misma vida. Esa preocupación en la autora nos lleva a compartir su propia experiencia y a través de eso nos ayuda a entender esa etapa de la vida y lo que los hijos tratan de exigir a los padres. Trata los temas con lo que todo padre tiene que enfrentarse, como el sexo, las drogas, el alcohol y los trastornos alimentarios de los hijos. Esta es una lectura muy interesante de esta escritora francesa y también habla un poco, se lo toma como la segunda revolución femenina, ya que la primera vino con la creación de la píldora anticonceptiva y las minifaldas por los años 60, y es la misma generación que ahora ya tienen 50 y 60 años que empiezan a protagonizar esta segunda revolución femenina, la revolución que lleva a un cambio de actitud en la vida de las mujeres ya casadas y con hijos. Es un libro de vanguardia, digamos, es la verdadera idea del libro de esta periodista francesa, en donde las mujeres comienzan su segunda vida después de la menopausia, pasada la crisis de identidad que supone entrar en el segundo, digamos, nivel de vida a partir de los 50 a los 75 años. Este libro entonces está dedicado tanto a las madres jóvenes como a los hijos, para que vean y vayan analizando esa situación y su vida, y la que es sería la vida que se refleja en este libro. El segundo libro que vamos a ver se llama La muerte de un papa. Es una novela y está escrito por Pierre Paul Witt. La muerte de un papa es la última novela de este escritor británico. Es una historia de intriga, de espionaje en la Iglesia Católica, que atenta por destruir el gobierno más largo del mundo, que es el papado. Un sacerdote español, que aparentemente es un modelo de compasión por los pobres, es sometido a juicio acusado de actividades terroristas. Tiene una casa de caridad y que el gobierno sospecha que es una fachada para actividades radicales. El sacerdote es entonces enjuiciado, posteriormente es largado de vuelta sin que se le pongan ninguna acusación. Entonces entra en la historia una reportera británica que trata de descubrir la verdad a través de un acercamiento con este sacerdote, y descubre que ella misma es atraída para esas ideas radicales que en el fondo el sacerdote estaba teniendo. Mientras tanto, fuerzas subversivas conspiran en el Vaticano, dentro del Colegio de Cardenales. Ahí viene la muerte del Papa Juan Pablo II y el cónclave donde es electo el nuevo Papa Benedicto XVI, y este grupo de radicales, ellos mismos empiezan a realizar un complot que puede terminar en un desastre para la Iglesia. Es una historia, una poderosa combinación de caracteres y de alto drama y traiciones. Más o menos sigue la saga de los últimos libros. Un poquito del autor. novelista, Pierce Paul Reed, nació en Beaconsfield en marzo 7 del año 1941. Fue educado por monjes benedictinos en el Amherst College y también en el St. John's College de Cambridge. Su novela, que no es de ficción, más conocida es Vivos, la historia de los sobrevivientes de los Andes, que fue una novela que tuvo una venta de millones de copias en todo el mundo y que posteriormente también fue adaptada para una película de sobrevivientes. También otro de sus libros son Los Templarios, una historia de las cruzadas, y también Alec Guinness, una biografía autorizada que habla de la vida del famoso autor. Su última novela publicada en el año 1966 fue En el tercer día y Un patriota en Berlín. Pierce Paul Reed es miembro del Consejo de la Sociedad de Literatura Real de Inglaterra y es miembro del Consejo de la Sociedad de Autores Ingleses. También ha escrito numerosas obras de televisión y sus novelas han sido adaptadas también para la televisión. Él mismo vive en Londres, en Inglaterra. Y bueno, entonces, así tuvimos el resumen de estos libros internacionales. Estamos llegando entonces a nuestra despedida, al término de nuestra hora. Y les deseo un buen fin de semana y muchísimas felicidades a todas las madres. Y hasta el próximo sábado. Como siempre, para leer en forma ampliada todo lo que estuvimos comentando hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página www.ecosdelparaguay.com. Hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches y continúen escuchando muy buena música paraguaya por Eco Radio. Voy a cantarle a mi cuna, la del pomposo mambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que en la distancia me impida podré tener. Si tu hijo soy, aunque mombre, a cantarte voy y tapuándote y palma y nombre. A la recera yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en busca de un amor, mi madre dejé subirte al dolor, llena de aflicción, voy a